Contacto con César Gatica del Movimiento de Inquilinos Pampeanos. Buenas tardes, César. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo, y bueno, buenas tardes para toda la audiencia, en especial a las personas que alquilan. Bueno, César, es un gusto tenerte por la siesta que no fue y queríamos, enterarnos un poco de cómo es el mundo de las inquilinas, de los inquilinos. Sabemos que la vida de las personas y acceder al sustento diario o al laburo se ha vuelto una cosa que parece sacada de un cuento, pero en muchos casos ya se parece también a una novela de terror lo que le toca pasar a algunos inquilinos. Sí, efectivamente, la verdad que sí, lamentamos que en La Pampa se tengan que pasar por este tipo de injusticias que consideramos nosotros, pero bueno, lamentablemente la cosa está muy dura, tanto como para conseguir alquiler o seguir alquilando, ¿no? Ya te digo, por los atropellos que sufre la gente, por los abusos en el poder económico que hace el mercado inmobiliario y por la falta de oportunidades que existen para que la gente pueda acceder a un techo propio o un terreno. Claro, lo cierto es que este tipo de aprovecharse de la diferencia, de la diferencia que hay en una relación entre el locatario y el inquilino o la inquilina, es de vieja data, César, podríamos decir. Pero ¿qué ha pasado durante la cuarentena? Sí, como bien decías, de vieja data, porque los propietarios lo ven como un negocio y los inquilinos como la forma de acceder a un techo. Pero bueno, durante estos días hemos tenido casos que han intentado desalojar por la fuerza o con diferentes técnicas, pero menos, obviamente, sin recurrir a la justicia. Pasó justamente sobre unos inquilinos en Colonia Escalante que estaban al día con el alquiler y el propietario los quiere desalojar. Entonces, ¿qué decidió? Cortarle los servicios, tanto el agua, la luz y el gas. Y la electricidad, que se lo vio a reconectar la cooperativa porque está al día, pero fue increíble lo que hizo con el agua. Por ejemplo, rompió la vereda a esa persona, según los inquilinos, rompió la vereda y les desconectó el servicio. O sea, yo pienso yo, ¿no? Esto lo digo entre comillas, que si una persona no es de la municipalidad no puede ir a una vereda y cortar el servicio por más que sea propietario. La verdad es que, primero que nada, César, llama muchísimo la atención que a una familia o a una persona que está alquilando vayan a cortarle alguno de los servicios, pero todo además es sumamente raro. Y claro, enseguida una vecina, un vecino te preguntaría, César, pero seguro que no había pagado el gas, no había pagado la luz o no había pagado el agua. En todo caso, como vos decís, ¿quién es el locatario para ir a cortar un servicio? Siendo que no tendría por qué estar metiendo la mano ahí. Parece como un acto de coacción. Parece como meterle presión a la gente para que... ¿Para qué, César? ¿Qué suponemos? ¿O qué suponen ustedes desde el Movimiento de Inquilinos Pampeanos que está pasando ahí? ¿Hay un intento de renegociar el precio? ¿Los quiere sacar de ahí? Lo que yo pude ver, digamos, me mostraron el contrato de locación cuando fui a hablar y se les venció el contrato porque se lo hace por 6 meses. Cosa que está mal, porque como todos sabemos, antes de sancionar la nueva Ley Nacional de Alquileres, el contrato mínimo legal para vivienda era de 2 años. Claro, y ahora con la nueva ley llega a los 3 años, pero tenían un contrato por 6 meses. Claro, porque son de esos contratos que tendrían que regularizar la venta, aprovecho de decirlo, que compran en el kiosco que dicen ley 23.091. La ley 23.091 se derogó, en agosto del 2015, el 1 de agosto del 2015, cuando entró en vigencia el nuevo Código Civil y de Comercio, es decir, una ley que está derogada. Pero lo siguen vendiendo ese tipo de formularios y bueno, la gente va, los compra, lo hace certificar con la policía, porque la policía lo único que hace es certificar la firma, no la validez legal del contrato, porque es algo civil, y bueno, la gente no tiene otra cosa y firma y alquila. Firma y alquila. Y muchas veces, César, ¿ustedes qué perciben? ¿Hay un precio justo? ¿Hay una manera tranquila de negociar y de llegar a un arreglo, a un acuerdo? ¿O es tanta plata y me parece inaccesible? Bueno, buscate otro. Es que es así, sí. Te dicen un precio y le decís, bueno, no, pero yo no te lo alquilo porque no te lo puedo pagar. Bueno, buscate otra cosa. Es un negocio para ellos. 1 más 1 es 2 y no hay punto intermedio. Está bien, puede ser, se podría entender que un rentista esté pensando solamente en la plata que va a percibir por ceder temporalmente una propiedad que tiene y que sirve como vivienda, pero de ahí a cortarle el servicio a alguien porque se terminó el contrato parece un poco exagerado, César. Sí, parece, pero la verdad que nosotros, o sea, yo me quedé también bastante impresionado por lo que me comentaban, que cuál es la intención, es que esta gente se vaya a alquilárselo a otras personas y así. Lo que pasa que, por ejemplo, ellos no podían tener su propio, no podrían haber tenido su propio medidor de gas porque es todo una sola conexión, es decir, creo que es uno o dos medidores para toda la propiedad, que son como 8 departamentos. Hay una falta de regularización tremenda, lo que es alquileres, inquilinatos, que la verdad yo te invitaría a conocer varios lugares, pero si tienen un solo medidor de gas, pero son 10 departamentos, ¿cómo pueden tener eso? Y bueno, y lo tienen. Lamentablemente suceden estas cosas, no hay control, y bueno, y esta persona, ya te digo, hace lo que quiere porque después nos enteramos con más conflicto con otros inquilinos también en el mismo lugar, y bueno, y la verdad, hay una ley, hay un decreto de necesidad de urgencia, que justamente el artículo 2, el decreto 320/20, prohíbe los desalojos. Pero ¿qué pasa? Está todo, pero no hay un lugar en la provincia de La Pampa donde lo hagan cumplir. Es decir, si el inquilino no pone un abogado particular, que sería más caro el remedio que la enfermedad, sí. No hay un lugar donde denunciar. Por ejemplo, lo que es la provincia de Buenos Aires, hay un lugar donde denunciar. Capital, la ciudad autónoma de Buenos Aires, hay un lugar donde denunciar. Río Negro... ya interviene la justicia, puede ir un inquilino con el contrato y demás, cualquier problema que tenga, y recurrir ante un letrado de forma gratuita. Ahora en La Pampa no. O sea, la Defensoría del Pueblo dice que no puede intervenir. Defensa del Consumidor, que no es una relación de consumo. Después tenemos el Poder Judicial Pampeano, que te dice que tenés que tener un patrocinio legal. Y la mayoría de los abogados y abogadas, lamentablemente, trabajan para el sector inmobiliario. Entonces, viste, por plata baila el mono acá. Entonces, bueno, hay un grado de vulnerabilidad y desamparo total que sería lo más, me parece a mí, bueno que sería con este tipo de situaciones, es que se pongan de acuerdo por ahí una sola vez el Poder Judicial Pampeano y el Estado Provincial para lograr un lugar donde la gente pueda ir a hacer de forma gratuita sus reclamos y que se haga justicia. Y además que podría ya directamente estar hablando de un 0800, César. La verdad es que es totalmente entendible y creo que no escapa el conocimiento de ninguna vecina, de ningún vecino de Santa Rosa, la temática como la describiste perfectamente. Se alquila cualquier cosa en cualquier lado y a cualquier precio, parece, ¿no? Tal cual, acá tienen precios, por ejemplo, increíbles, que vos decís, pero ¿estoy en Santa Rosa o en Miami? O sea, es increíble. Los precios que imponen, los aumentos, pero bueno, lamentablemente, te vuelvo a repetir, no hay nadie que controle eso, como pasa también con los consorcios. Acá hay muchos lugares que cobran expensas y no están regulados como consorcios. O lugares que también te cobran expensas y te dicen comunes ordinarias, y vos decís comunes ordinarias, pero te encontrás con el fondo de reserva y el impuesto inmobiliario, que son comunes extraordinarias, y se las cobran igual a los inquilinos. Pero ¿qué pasa? Acá en la provincia de La Pampa no hay una ley que regule a los consorcios. Hay mucha gente que cobra expensa y no tiene consorcio, no tiene personería jurídica, nadie dice, pero ¿por qué me estás cobrando expensa? ¿En concepto de qué? Y además cuando un vecino o una vecina hace un reclamo, ¿qué pasa, César? Y los reclamos con respecto a los alquileres tienen que ver que muchas veces la gente, un miedo sistematizado, digamos, impuesto por el sector inmobiliario, que viene a ser la oligarquía financiera acá, lo que hace que la gente no reclame como corresponde. Es decir, la gente tiene miedo a enviar una carta de documento, la gente tiene miedo a enviar con la nueva ley un mail alertando sobre el mal estado del lugar y demás. Entonces, la gente que manda WhatsApp, llama por teléfono y todo, y esos reclamos son en vano, porque no es una prueba legal. Y después lo que hacen muchas inmobiliarias o propietarios terminan ejecutando los pagarés que se los hacen firmar como un concepto de depósito en garantía. Y otro problema que hay, que cuando la gente recurre a hacer una denuncia penal, en este caso por retención indebida, tampoco hay un lugar donde lo pueda realizar. Es decir, sería una denuncia penal por estafa, lo dice el artículo 173 y todo el Código Penal. Pero en La Pampa, ¿qué te dicen? Vení con un abogado. Entonces, si yo hice un depósito o firmé un pagaré por 15.000 pesos y el abogado me va a cobrar 13.000, capaz. O sea, ¿dónde está la gracia? dónde está el beneficio, ¿no? Es, tal cual. Es una cadena, parece, César, de inequidades, injusticias y también el aprovecharse eterno de quienes tienen una posición dominante en estas relaciones tan disímiles. No me sale otra palabra. Te iba a preguntar finalmente, César, ¿cuál es el camino que eligió? ¿Es el de la denuncia? ¿Esta familia no le quedó alternativa? ¿Logró hacer la denuncia frente a la policía? ¿Y cuál es la situación actual, César, de esta familia que está en... no quería ahondar en esto, pero estar sin luz, sin agua, sin gas, no se puede vivir así. No, es verdad, pero justamente ayer yo estuve con ellos, ayer a la tarde, y siguen aún sin agua, y encima esta persona, el propietario, le dijo a los inquilinos que tiene atrás que no le provean más de más agua tampoco, lo tenía que juntar en balde. Así que están en una situación desesperante. Ellos pueden pagar un alquiler, pero no consiguen, porque bueno, volvemos a la misma metodología de discriminar a las personas que tienen hijos o menores a cargo. Sabemos que el Código Civil de Comercio justamente dice, el artículo 1195, que está prohibido hacer eso, discriminar a personas que tengan hijos, pero te vuelvo a repetir, lamentablemente nadie interviene, es decir, nadie del Estado ni del Poder Judicial interviene para que esto, digamos, encuentre una solución pronta, lo más pronto posible, una respuesta concreta y pacífica, ¿no?, a la situación, porque este señor, que aparentemente sería un retirado de la Policía Federal, cuando fueron a denunciar por el decreto de necesidad de urgencia, le dijeron que no le podían tomar la denuncia, se declaraban incompetentes en la Policía Federal, y menos con un compañero nuestro. Le dijeron así, ¿en serio te dijeron eso?, le preguntó. Eso es lo que nos dijeron, y acá en la Policía de la... Bueno, y así, lo que nos queda es ir a Fiscalía, pero nos pidieron ya un abogado, y no podemos pagar un abogado. Y uno lo entiende, entonces, ¿a dónde denuncia la gente? Está la ley, está el Código Penal, está el Código Civil y de Comercio, están nuestras constituciones, tanto la nacional como la provincial, pero ¿quién hace algo? Eso es lo que tenemos que lograr. Un lugar, digamos, donde la gente pueda ir y hacer el reclamo, porque la verdad que estas personas están hasta el día de hoy sin agua, sin nada, sin un lugar donde tener para ir a vivir, y sin bañarse, la verdad que sin poder tomar mate, la verdad es muy preocupante todo esto. Es sumamente injusto, además, César, y una irregularidad arriba de otra. Nos contaste bien, pormenorizadamente, 10 departamentos más o menos, un solo medidor de gas, y encima el dueño se presta la posibilidad autónomamente de cortarle los servicios porque quiere que la gente que alquilaba ahí se vaya, no le deben un peso. La verdad es que está todo fuera de lugar, visto como nos lo has mostrado, César. Te agradecemos. Y otra cosa, Déjame agregar un poquito, perdóname. No, cómo no, adelante. Otra cosa, me decían los inquilinos que lo hace a la madrugada. Le digo, pero si nadie lo ve merodeando, o sea, yo no, si no tengo autorización de circular a la madrugada, estamos en plena cuarentena, estamos en fase 1, o sea. ¿Y qué le dijo a la policía? Y que él es su propiedad, pero si no habita la propiedad, no importa, pero puede venir a su propiedad todas las veces que quiera. Entonces, con esto me dan... A mí hay que pensar que si yo tengo otra casa, me voy a la otra casa y me cruzo todo Santa Rosa en pleno horario porque está prohibido la circulación y listo. O sea, me parece que está fallando un poquito el control, digamos. Sí, pero hay otros controles más que tendrían que ver más con la normalidad de las cosas y no tanto con la pandemia, César, que tendrían que estar funcionando más o menos mínimamente. Es preocupante enterarnos del todo de cómo hay personas que tienen que pasar por situaciones que son... que no tienen ni pies ni cabeza. No, exactamente. Y bueno, y esperemos que el Estado pueda, digamos, aportar algo en este sentido, ¿no? Igual que el Poder Judicial pampeano, y que de una vez por todas, ya que el Gobierno Nacional logró una ley nacional de alquileres, que lo veo muy positivo. El gobierno, en la gestión anterior del gobierno provincial, se logró reformar la ley de martilleros y corredores de comercio, que fue un gran logro de este movimiento de inquilinos y demás. Entonces, ¿por qué este gobierno actual provincial no pone un lugar donde la gente pueda ir y denunciar con un patrocinio legal y sin tener que pagar un peso? Porque demasiado con la fortuna que pagamos para alquilar y que algo que nunca va a ser nuestro. Y además, en nuestro medio, César, es bien sabido que hay muchas personas que se dedican a... que son rentistas, y esto también debería estar regulado de alguna manera para cuidar tanto los intereses de esas personas como los intereses de las personas que andan buscando un lugar para vivir y tienen que alquilar. Gracias, César. Es muy buena tu salida y bueno, te vamos a tener. Ahora estás en nuestra agenda, así que más de una vez te vamos a picar un pedazo de la siesta. ¿Qué te parece? No, me parece bárbaro. No tengo ningún problema, y siempre y cuando se pueda también informar sobre los nuevos derechos que tienen los inquilinos con la nueva ley y demás. Así que bienvenido sea. Muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, no sé si me podrán pasar un tema para terminar. Ah, bueno, acá están en producción, están tomando nota permanente de lo que está diciendo, así que no sé cómo nos vamos a escapar de esta, César. Ah, bueno, van por el oro de las manos de Filippi. Van por el oro de las manos de Filippi. César, te iba a invitar a que agregaras algo, si te había quedado algo en el tintero, pero me parece que te saciaste y que nos informaste sobremanera sobre la situación. Y bueno, en particular no quería meterme yo demasiado con una familia por los detalles que por ahí son escabrosos, pero realmente además no me dejó más boquiabierto también lo que nos contaste de la federal. Gracias, César, bueno. No, gracias a ustedes por el espacio. Tengan una linda tarde. Ahí va el tema. Igualmente para vos, que tengas buen resto de la jornada. Ahí lo tenés a César Gatica, del Movimiento de Inquilinos Pampeanos, que no tuvo ningún empacho él, ¿viste? En pedirse un temilla y encima le salió bien.